¿Qué requisitos mínimos básicos son necesarios para poder tomar y participar de ese curso? Y lo más importante, sacar un provecho y un beneficio real de la información que acabas de encontrar. El primero es tener un conocimiento mínimo de navegar por internet, o sea, poder acceder a una página, poder ver videos, oír audios y básicamente navegar en secciones, lo cual eso pues es muy intuitivo, muy inherente. La mayoría hoy en día de seres humanos que tienen acceso a la tecnología, pues de alguna u otra forma saben o sabemos hacer eso. Entonces, por la parte de vista operativa y de logística, es básicamente acceso a internet y saber navegar en una página. Ya conocimientos específicos, conocimientos matemáticos no son necesarios como está enfocado este curso. Y básicamente los conocimientos matemáticos hacen referencia a aprender o saber cómo calcular una carta natal manualmente, cómo levantarla, así se usa ese término, y cómo dibujarla, cómo obtener las efemérides, etcétera, etcétera. Esa parte matemática no es necesaria, es importante. Para el nivel de este curso no es necesaria. Hay otros cursos y otros espacios en los cuales sí es necesario tener esos conocimientos matemáticos, pero para cómo está diseñado este curso no es necesario. Sin embargo, eventualmente es probable que en unas lecciones avanzadas hacia futuro, todavía no lo tengo muy claro, mencionemos eso, pero para lo que es el núcleo central de cómo está diseñado este curso, no es necesario tener conocimientos matemáticos especializados en astronomía o bueno, ese tipo de, pues son cosas muy avanzadas, no es necesario. Eso en cuanto a la parte cognitiva, por así decirlo, y operativa. Ya hay una parte importante y es la parte de creencias que tengamos respecto a este tipo de información. Aquí sí te pido un favor especial y es tener una actitud de mente abierta. Normalmente cuando las personas abordan estos temas, se abordan desde, podríamos decirlo, dos extremos generales. Un extremo de total rechazo y negación. Básicamente, lo que he podido observar es por creencias que tenemos, las cuales no estamos en condiciones de juzgar si son válidas o no. De hecho, todas las creencias o paradigmas que tenemos los seres humanos son válidos porque por algo son nuestras creencias y nuestros paradigmas. Sin embargo, existe información valiosa, útil, que de pronto no hemos considerado ni siquiera darnos la oportunidad de conocer precisamente por esas creencias y esos paradigmas. Entonces, la invitación es a que esta información que vas a encontrar acá la asumas con una actitud abierta, en lo posible no juzgues hasta no constatar o no poder verificar la validez o no de la información. Ya cuando tú tienes las herramientas cognitivas, el conocimiento de la información, ya puedes asumir un juicio en cuanto a que la información es válida o no, o te sirve o no. Entonces, si te pide una actitud de mente abierta, eso también es sano para otros escenarios, otras opciones de conocimiento, etcétera, etcétera. En lo posible conocer, y en la medida que uno va conociendo, pues va evaluando cómo se va sintiendo. Si uno se va sintiendo bien, pues es un buen indicador. Si uno no se siente bien, pues dejar esa opción y seguir con otras, ¿no? Entonces, una actitud abierta, no busco crear un espacio para generar polémica. La polémica a veces es buena, pero en espacios que sean adecuados para eso. Este es un espacio en el cual voy a compartir una información y lo único que pido pues es una actitud abierta en cuanto a la información que se va a compartir. Ahora, si tú ya tienes un conocimiento en astrología, es muy probable que tengas una escuela, que tengas una formación en la cual eres seguidor, o te sientes más cómodo con ciertos enfoques y es probable que encuentres aquí alguna información que no compagine del todo con tu enfoque, con tu aproximación a la astrología. Entonces, pues también con mucho respeto, yo te vas a dar cuenta, asumo posiciones muy respetuosas con todos los enfoques o la mayoría de enfoques de astrología. Es muy difícil que uno conozca todos o que trabaje todos. Y en lo posible, pues lo que voy a tratar es de dar unas herramientas para que sea cada quien el que tome la decisión que considere más adecuada para sus procesos individuales. Entonces, son tres requisitos muy sencillos, muy simples: un manejo básico de navegar, de internet, de la red, conocimientos matemáticos no son necesarios por ahora, como está enfocado el curso, y una actitud de mente abierta a recibir la información y a medida que tú la vayas conociendo, pues vas evaluando si te es útil o no.